Capítulo 4. Reprogramación del camino espiritual. En los últimos 60 años los seres del planeta han recibido infinidad de conocimiento, técnicas, métodos, etc. Oriente y Occidente han intercambiado muchas enseñanzas y todo ello ha servido para la mezcla de ideologías, razas, idiomas, creencias y más. La ciencia y tecnología ha unido al planeta. Hoy en día podemos decir, dijo el hermano interano, que los seres se han unido y que sus nimeos energías se encuentran más a la par que en otras épocas. Nuestra enseñanza ha dado resultados positivos. La luz de la verdad es el todo y el uno. Vivir en la paz, armonía, amor, respeto, libertad y el perdón a toda la creación, continuó el hermano Elohim, es el primer paso en el sendero de regreso. La rectitud los despertará a la realidad universal del conocimiento, entendimiento y del mecanismo cósmico, alejándolos del temor, engaño, control, manipulación y sobre todo de la ignorancia. Aquel que se encuentra confundido, perdido y ciego en el camino de la vida, dijo el hermano Seramita, siempre va a encontrar seres que lo ayudarán a salir de una forma o de otra. La energía, la creatividad, el universo y todo lo existente van en dirección correcta, todo es un adelanto, aunque parezca lo contrario. Muchas veces el ser enferma su energía, encontrándose dentro de un círculo vicioso tan denso, que no le permite salir, el universo siempre lo protegerá, porque él encontrará en su camino, aquellas energías positivas que le darán la fuerza necesaria para recuperarse. A veces sentirá en carne propia las vicisitudes del sufrimiento, eso hará que comprenda a través de experiencias dolorosas y de esa forma, reaccione. El sufrimiento no existe en el universo, no es parte del pensamiento cósmico. Si ustedes sufren es porque no están entendiendo el idioma del alma y no se están comunicando con ella. Sufrir es la falta de luz y amor y de no entenderlos, termino diciendo el hermano Seramita. Hubo un silencio en la sala, los hermanos hicieron una pausa y el hermano Elohim continuó diciendo, «Ves todo lo que hemos creado. Todo lo que ven tus ojos en este momento es virtual. Nada existe en esta realidad, tuvimos que crearlo y hacerlo por la necesidad de no perder nuestros nimeos energía y que ellos divagaran en el subconsciente del Creador. Ustedes son nuestras creaciones». Nuestros pensamientos distorsionados, aquellos que aún debemos transmutar. Estos pensamientos, estos nimeos energía que se encarnan en el molde hombre, son pensamientos creados por nosotros en el principio de la distorsión y de la enfermedad que nos atacó del fragmento de Satién. La vida creada en el exterior ha sido plasmada erróneamente, hecha con los nimeos energía del pensamiento distorsionado y enfermo que prevalecía en el planeta. Ustedes viven una realidad ilusoria, fantasiosa y totalmente incierta.